Este sábado 3 de junio, en diversas ciudades, a lo largo y a lo ancho del país, mujeres y disidencias se manifiestan y movilizan en las calles en contra de la violencia por motivos de género y femicidios. Sobre esto charlamos con Yanina Opaso, integrante de Ni Una Menos en San Juan. En esta semana tuvimos una asamblea con las distintas colectivas a nivel nacional de Ni Una Menos y Ni Una Menos, y hablábamos sobre tres ejes centrales en los que íbamos a basar nuestros reclamos en los documentos, y era, uno era la violencia económica, otro era la violencia judicial y otro era la violencia política. Bien. Bueno, acá tenemos muchísimos ejemplos para dar de la importancia de visibilizar, podemos decir, la lucha por el salario docente de los docentes autoconvocados de acá de la provincia, y también los autoconvocados de Salta que están siendo reprimidos. El reclamo de los trabajadores de la economía social, solidaria, popular y feminista, la falta de reconocimiento de esas tareas de cuidado, de la violencia económica sobre las cuotas alimentarias, ¿no?, de los deudores. Las tenemos ahí a las madres protectoras hace miles de años pidiendo que pasen la cuota alimentaria, o sea, algo tan básico y necesario para las crianzas. En nuestra provincia convocan a marchar por las calles desde las 15:30 horas, partiendo desde la Plaza 25 hasta la legislatura provincial. Violencia judicial, creo que acá en la provincia y con todo lo que está pasando a nivel nacional, podríamos decir un montón de cosas, pero fuertemente en la provincia pensábamos en los acompañamientos que se llevan a cabo desde la colectiva, acompañamientos que son judicializados y que la respuesta del Estado es una vergüenza. O sea, el caso Parisi, por ejemplo, la criminalización a los defensores de derechos humanos, o sea, la criminalización contra nuestro colectivo. Bien, no somos el único colectivo que entró dentro de la criminalización, pero sí hacemos una lectura de que no es solamente lo que incomoda a nuestra lucha, sino es a nivel nacional hay una criminalización fuerte, sí, contra los defensores de derechos humanos y contra el feminismo. La idea es que cada espacio lleve un documento, que habíamos pedido que sea más o menos media carilla para que no sea tan extenso, con problemáticas específicas de cada sector en torno al Ni Una Menos. Reportó para el informativo Farco, Guillermo Romero, desde Radio Comunitaria de Lechuza, en la provincia de San Juan.